Y con este precioso fondo musical le damos la bienvenida a un especial más en Noches Bajo el Farol en Metropólica Radio Internacional. Hoy, noche de cine también, psicoanálisis a las películas. Estamos esperando a nuestro equipo de trabajo, es Requiem for a Dream. Es una película del año 2000 del director cinematográfico Darren Aronofsky, y es una cinta que trata sobre la adicción y la muerte de los sueños. Por eso el título de la película es Requiem for a Dream, Requiem para un sueño. Hoy en Metropólica Radio Internacional, Requiem para un sueño. La película está basada en un libro del mismo título del escritor Robert Selby Jr., publicado en el año 1978, que batió en ese momento, obviamente, pues los récords frente a lo que se esperaba de la misma publicación como tal. Sobresale en esta película el tratamiento que hace el director del tema de la adicción. El tipo usa, y perdóname el utilizar el término tipo, el personaje, nuestro director Darren Aronofsky, usa una gran pericia para recrear estados de alucinación, vistas distorsionadas a partir de orificios de cámaras de vigilancia, y una maestría narrativa para mostrar diferentes planos de manera simultánea, dividiendo la pantalla con una iluminación interesante y una escenografía total y absolutamente sorprendente y sugestiva. Un poco más de sutileza, de influencia y otro tono a la cinta, a la película de hoy, Requiem for a Dream, nos acompaña en el estudio como siempre Javier Camilo García, hoy con nosotros, psicólogo también. Y Camilo, bienvenido a Metropólica Radio. Buenas noches, Miguel, buenas noches a todos nuestros oyentes. Como siempre, muchas gracias por escucharnos todos los jueves. El tema del día de hoy es una película que es bastante interesante, ya que nos habla de un poco de pautas de crianza, de relaciones, de adicciones, de las interacciones, un poco sobre lo que está pasando actualmente en muchos hogares, no solamente de Colombia, sino del mundo entero. Sobre todo que la película es el reflejo de una sociedad adicta, ¿no? De una sociedad con una construcción de antivalores y con una construcción de valores, porque a la larga son valores personales, pero con una construcción a la inversa de lo que podría llamarse los eslabones reales de una sociedad. Es una película construida precisamente sobre una sociedad mal eslabonada, sobre una sociedad eslabonada sin soldadura, únicamente con utilizar un término eslabón con alambrito sin rematar de ninguna manera. Y es interesante, la película es protagonizada por algunos personajes: Ellen Burstyn, que es la señora, digamos, hablar un poquito de ellos, Jared Leto, Jennifer Confillen y Marlon McWans. Son un grupo de personas muy, muy buenos actores, y que mostraron obviamente su gran versatilidad en este tema de la película, Javier. La película nos muestra las dificultades y el individualismo que tienen los sujetos al no pensar en el otro, sino en pensar solamente a nivel individual y particular, no midiendo las consecuencias o afectaciones que esta puede traer tanto en su comunidad como en la sociedad misma. En esa película podemos observar las diferentes dinámicas de superioridad, de conflicto, de falta y ausencia de vínculo paterno, en el cual generan gran cantidad de consecuencias. Como pueden observar, cuando ocurre una situación, no es un hecho aislado, es el cúmulo de diferentes aspectos y factores que en algún momento generan un detonante, que explotan en el comportamiento, que explotan en diferentes acciones negativas para el individuo, como en este caso aumento de adicciones, muerte, falta de atención, justificación del comportamiento, entre otra serie de aspectos que les vemos constantemente en la vida diaria. Y un exceso de sutileza emocional por parte de las mamás, ¿no? De un apego por... Falta de empatía. Falta de empatía, porque mi hijo no vaya a sufrir alguna dificultad, pues prefiero seguirle la cuerda, la corriente, y evitar que llegue a caer en algo mucho más profundo, en lo que finalmente termina cayendo. Y es importante lo que dices, Javier, la falta de la falta de la imagen paterna en todos los protagonistas, excepto, bueno, la que protagonizó Ellen Burstyn, porque es la falta. Ninguno de los protagonistas tuvo una ese rol de padre dinámico de alguna manera, excepto la chica, ¿no? Que a la larga tenía un vínculo con papá, pero no era un vínculo cerrado, era un vínculo un poco más no afectivo, sino un vínculo de otro tipo de compromiso, lo mismo que, bueno, en fin, cada uno de ellos. ¿Qué te pareció la película, Javier? La película fue bastante interesante, ya que no es la típica película, sino que nos muestra la realidad de lo que está ocurriendo en la sociedad, que justifican las acciones, que permiten que un hecho pequeño se aumente a una mayor afectación. No dejemos que haga pataleta, dejemos que se comporte así, después le pasa, y después resulta que algo tan sencillo que pudieron prevenir en la infancia del niño, hoy en día es mucho más complejo tratar. Por eso es muy importante, cuando vean algún cambio en comportamiento, cuando vean que la conducta está afectando tanto a nivel individual como a nivel social, eso es un signo de alarma, vayan a un profesional. Miren realmente a temprana edad qué es lo que está ocurriendo. Igualmente no quiere decir que porque ya usted tenga 60, 80 años no puede cambiar. Las personas en cualquier etapa de nuestra vida tenemos la opción de cambiar. ¿Quién determina eso? Nosotros mismos. Nosotros podemos ir al psicólogo, al rezandero, a miles de personas, pero si no queremos cambiar, no vamos a cambiar. ¿Qué fue lo que ocurrió en esta película? Tuvieron diferentes alternativas, pero en los últimos siguieron con el mismo rumbo. Okay, y uno de los elementos del título precisamente es que el título de la película como tal es Requiem para un sueño. Requiem es el homenaje a un difunto. ¿Sí? Requiem es el homenaje póstumo a algo que se muere. Pero ¿quién se muere? Si en la película no hay muertos. ¿Existe algún muerto en la película? Sí, los sueños. Porque los sueños de cada uno de los integrantes de esta película, de los protagonistas de esa película, se fueron devastados. Comencemos con el sueño de la protagonista principal, de la señora. ¿Cómo fue el sueño? Es la película de Sara, ¿no? Sara es el nombre de ella. ¿Cuál era el sueño de Sara? El sueño de Sara era aparecer en televisión. Ese era el sueño principal. El sueño era ella, que todo el mundo la viera importante. Para ella, ese evento de participar en esa llamada que le hacen para salir al aire en un programa, le dio sentido a su vida. Ese era el sueño de ella. Perseguía verse representada, verse importante, verse aplaudida, verse querida, verse aceptada socialmente, sentirse importante. ¿Cuál era el sueño de Tyrone, que era la chica, ¿no? La otra chica, la novia de Harry? ¿Cuál era el sueño de ella? Una diseñadora, tener una tienda, una boutique. Finalmente, a la larga, pues tampoco logró llevarlo a cabo porque por las circunstancias en las cuales desarrolló su vida, no porque le hubiese tocado, sino porque finalmente a la larga fue una decisión personal. ¿Cuál era la decisión de Marion, por ejemplo? ¿Cuál era el sueño de Marion? ¿Y cuál era el sueño de Harry? Ahí combinaban el sueño, ¿no? Ser unos grandes traficantes de drogas. Correcto. Esos son sueños. Y los sueños son válidos. La cuestión es que realmente estamos luchando por nuestros sueños o nos estamos acoplando a la esencia y la integridad de otro individuo, siendo parásitos hasta cierto punto y olvidándonos de nuestra esencia y fusionándonos con la esencia del otro. Hasta cierto punto suena poético, pero realmente estoy dejando de lado mi gusto, mi bienestar, mi satisfacción por complacerle a los demás. En este caso, la señora, por estar tanto tiempo en televisión, por consumir medicamentos que no eran para nada buenos, empezó a alucinar. Voy a hacer dieta en exceso, empezó a mirar, quiero ponerme mi vestido rojo y la graduación de mi hijo, un poco de aristas en relación a este comportamiento que generaban que poco a poco se deslumbrara cada vez más este sueño y ese anhelo. No quiere decir que nunca más pueda ir a televisión, pero con el pasar del tiempo va a ser cada vez más complejo. Sobre todo porque para alcanzar una meta habitual, bueno, ella creyó que debía alcanzar una meta previa, es decir, debía transformar algo para hacer que su meta fuera mucho más notoria. Por ejemplo, uno de los elementos en los cuales gira la película alrededor de todo es el color rojo. Siempre está el color rojo en casi toda la aparición en la película. Es el rojo de la pasión, ¿no? Finalmente, a la larga, lo atractivo y lo que hay que destacar es que eran personas excesivamente apasionadas en lo que hacían. Eran muy apasionadas. Pues digamos que la pasión no es ni buena ni mala, ¿no? Pero existía un gran nivel de pasión para realizar las acciones. Por eso el color rojo primaba tanto en la película. Y alrededor de Sara, pues el vestido rojo, que era su pasión, que le hizo pensar en perder peso, en que le hizo tomar el camino fácil, el camino que nos venden, el camino que la falta de escrúpulos comerciales, y hoy vamos a hacer esa parte de la crítica de esos shows son muy populares, ¿no? El señor en Estados Unidos jugos. Se mira mucho ese aspecto, aquí en Colombia se miró mucho eso, los concursos por televisión, sí, en Caracol hubo una época que había muchos aspectos, hoy en día ya no se ven tanto, pero los realities, como uno o dos, el desafío, y hace que el molde de la naturalidad se modifique. Anteriormente uno que mira el desafío cuando arrancó, gente del común, gordita, sí, alta, bajita, y hoy en día uno que mira gente fitness, super musculosa, y más de uno dirá, ay, pero es que yo no me veo así, pero es que yo quisiera verme así, y se empiezan a comparar, pero es que porque él tiene esto y yo no tengo. Y por eso es que muchas veces, que la crítica hoy en día, cómo están mirando las figuras, porque es que ellos son el modelo de los niños. Por eso es que criticaban mucho anteriormente a las Barbies, que eran una figura perfecta, sí, glamurosa. Y con el pasar del tiempo, la marca Barbie empezó a sacar diferentes tipos de Barbie. Barbies morenas, altas, rubias, Barbies enfermeras, médicas, que amplió mucho más el panorama y permitió que los niños conocieran otro tipo de estereotipos. Inclusive a nivel de las muñecas, anteriormente era muy raro conocer una muñeca morenita. Y hoy en día es un poco más común, no es tan usual, pero es más común que antes ver muñecas de otros tonos de piel, con otros colores de cabello. Eso permite que nuestra realidad y el constructo de la visión se amplíe mucho más y se permita de que conozcamos aún más claro este panorama, porque anteriormente, ¿qué es lo que miran los niños? ¿Y cómo construyen su realidad? A partir de sus dibujos animados, de los programas de televisión, de los muñecos. Y si los muñecos los muestran tan perfectos, y si los papás les dicen es que usted es el más bello del mundo, pues le ponen la vara demasiado alta y deslumbran la verdadera realidad. Y no solamente eso, Javier, sino que la competencia de los medios, ¿no? Porque si un programa gusta mucho, los otros canales quieren competir con la misma basura. Por ejemplo, lo que hace que Sara Goldfarb comience la película y que comience, digamos, con esta historia tan, tan fuerte, es una historia muy fuerte, es una historia muy conmovedora, es precisamente eso, ¿no? Que era uno de sus concursos favoritos. No significa que fuera el único concurso, era uno de los concursos, y cada vez estos programas se ponían más y más agresivos. Y esto hace que las personas, al pasar tanto tiempo pegadas en la en televisión, generen diferentes pérdida de la identidad. Y pasa mucho en Colombia con las madres cuidadoras, las madres de hogar, que todo el día que miran novelas, por eso en la mañana todo Caracol recién que pone novelas, programas de televisión, reality shows, y la noche que pone cuando ya todo el mundo sale a trabajar, reality shows, todos estos programas para que generen mayor adicción y apego y rating. Y la historia comienza precisamente cuando ya Harry y Tyrone tienen una adicción, severa, en la cual juegan con el televisor, que a la larga la película tiene un símbolo importantísimo, y es cuando este muchacho Harry logra tener algún dinero resultado del narcotráfico o del microtráfico de drogas, les compensa a su mamá con un televisor grande por todas las veces que le empeñó su televisor pequeño, es decir, le dio un televisor mucho más grande, reforzando esa adicción que ya tenía. Exacto. Y aumentándole, obviamente, reforzándole la adicción a la mamá con un televisor tremendamente grande, y es los elementos en los cuales Jodorowsky quiere hacer ver en la película, Darren Jodorowsky, perdón, quiere hacer ver en la película, y es que cómo todas las situaciones humanas nos refuerzan la adicción. Cómo estamos en una sociedad desarrollada, y debo ser social en este caso, como en esta sociedad está todo diseñado a reforzar la adicción, todo está diseñado a reforzar el caos humano. Realmente los seres humanos, nada, y es algo muy cierto, nada, no hay ningún elemento que yo pueda decir, conocemos, vaya a favor del desarrollo del hombre. Todo realmente está desarrollado para el detrimento humano. Siempre estamos en guerra, manipulación, siempre estamos intentando manipular al otro, ganar al otro de una manera distinta por medio de la opresión. La opresión, incluso en este caso, pues comercial. El ser humano nunca está totalmente satisfecho, siempre está en busca de más, nunca se sacía. Nos ponemos una meta inicial, llegamos a la meta o estamos cerca de la meta y nada más queremos otro objetivo y otro, y es bueno querer avanzar cada vez más, pero nunca llegamos a un punto de satisfacción total. Los personas de 40, 50 años que dicen, no, cuando yo sea viejo, yo quiero tener una finquita, quiero irme a descansar, a echarle comida a los gallinitas. Pero al final son sueños que muchas veces no se cumplen. Sí. Muchas veces son ilusiones para alimentar el alma, de cierta manera, o crear falsas perspectivas. Pero realmente todo lo que imaginamos podemos lograrlo. Pero, Javier, no es que no se cumpla el sueño. Lo que pasa es que no es un sueño que le pertenece realmente. ¿Sí? Alguien dice, yo quiero ir a vivir en una finca. ¿Realmente lo quiere o es solamente el constructo social? Puede ser el resultado de un constructo social, lo más lógico, puede ser. Lo más probable es que sea únicamente el resultado de un constructo social. Y por eso lo es que vio, lo escuchó sus primos, su familia, la tradición. Siempre quisimos tener una finca en la familia. Sí, porque los abuelos. Exacto, quisieron tenerlo. Pero él realmente lo siente, y hay que tener cuidado en este caso, y es algo de lo que nos dice Darren en la película, es de tener cuidado con los niños. Por eso es Requiem para un sueño, porque es un sueño que no es un sueño que realmente hizo parte del ser humano. Es la oportunidad de creer que se tuvo una meta. Es una meta débil, no es la construcción real de un sueño sólido. Si existe un sueño sólido, pocas veces las cosas se derrumban, aunque nos cueste toda la vida. Pero hay personas que confunden simplemente la proyección con una necesidad inmediata de surgir, lo que ocurría con Sara. Por eso es muy importante entender que cuando tengamos algún sueño, alguna meta, debemos luchar por esta, porque muchas veces ante cualquier dificultad, por más mínima que sea, de una vez nos rendimos, evadimos, justificamos, cambiamos de idea, cambiamos de meta. Pero los grandes proyectos, las grandes empresas tardan tiempo. En Japón y en China, ¿qué es lo que dicen? Perseverar, estudiar, aprender, cambiar, alimentar los proyectos. Pero muchos colombianos y en Latinoamérica en general piensan que porque crearon una empresa ya en un mes ya está perfecta, o ya van a tener casa, carro, finca, lote. No, para tener una multinacional, antes de ser multinacional debió ser una empresa chiquita. ¿Cómo empezó Facebook? ¿Cómo empezó los grandes empresarios de hoy en día? Tesla también, todos esos empresarios no arrancaron con el megacarro como lo tienen hoy en día. Para llegar al espacio, Tesla tuvo que pasar por gran cantidad de obstáculos, y no fue solo. Por eso muchas veces pasamos desde la individualidad, mi proyecto, mi meta, pero si nos articulamos realmente, cada meta articulada puede generar un gran proyecto y una transformación social. y articulada, enfocada en una realidad, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar a desbaratar el sueño de Sara. ¿Por qué el sueño de Sara se ve frustrado? Porque para llegar al sueño de Sara, como no era un sueño de ella, debía preparar un sueño anterior. Por ejemplo, se sintió gorda. Mi sueño era tener un vestido rojo. Ella nunca pensó que la fueran a invitar a un programa. Y decir que eso nunca estaba dentro de las metas. Como nunca fue una meta para ella participar en el programa, digamos que alguna vez lo visualizó, pero no era una meta. Simplemente fue una visualización sin mucha trascendencia, sí. Y cuando se le convierte de alguna manera en un hecho tangible de que la llamaron, sintió que era para allá. Como no era un sueño verdadero, no tuvo la posibilidad de construirlo y de entender que debía seguir un camino, sino comenzó en desorden. Primero, mi sueño es mi autoestima, porque tiene un severo problema de autoestima, tiene un tremendo problema de autoestima y de autoimagen completamente, y es mi imagen. Me veía hermosa y feliz en la foto en la que estaba con un vestido rojo, es un símbolo. Feliz porque mi hijo, que ya es adicto para esa invitación, y su esposo, que ya se había ido para esa invitación, en ese momento de la foto eran excesivamente felices. Primero porque su hijo había logrado algo importante en la vida, y era una graduación. Y segundo porque su esposo tenía una cara sonriente, bueno, entre comillas, no sonreía mucho, pero una cara sonriente al lado de la familia. Es decir, ella estaba en un momento pleno de felicidad. Y resulta que ese momento pleno de felicidad, como para ella el asistir a uno de sus programas favoritos iba a ser un momento pleno de felicidad, debía usar su vestido rojo como un símbolo. Es decir, ¿ahí había un sueño realmente? No, se quedó ella realmente en el pasado, recordando lo que ya pasó. Muchas veces que ya en el pasado hubiera hecho esto. Fue una idealización. Idealizó el momento que ya no puede modificar. También. Miró una foto y quiero que todo sea igual. No, porque cada día, cada momento, cada instante es único y repetible. Lo que hoy ocurrió no va a volver a ocurrir. El grado no va a volver a ocurrir. Puede que se gradúe de maestría, doctorado, postdoctorado, pero nunca van a ser ni los mismos compañeros, ni el mismo ambiente, ni las mismas reglas, ni el mismo contexto. Pero ella no logra entenderlo y quiere hacer que su vestido rojo entre en su cuerpo. No podía pensar en una nueva experiencia, sino quería revivir experiencias pasadas que desde su óptica de apego le daba a ella la posibilidad de creer que el tiempo pasado siempre fue mejor. Quería recordar esos tiempos. Y como necesitaba caber en un vestido rojo, comienza a buscar la manera de bajar de peso, pero se encuentra con la falta de voluntad, con la incapacidad para controlar el impulso, sí, muy baja voluntad, realmente casi cero. No tenía la posibilidad de tomar decisiones de una manera mucho más asertiva. Por ejemplo, se enfocó en el azúcar. Sin azúcar, ¿qué hago? No puedo vivir sin azúcar. Entonces va a ser muy difícil la dieta. Desde el primer momento hizo difícil la dieta. ¿Cómo voy a hacer esto? Yo debo hacer esto. Como no era un sueño real, pues no había una organización. Su mente, sus ideas no estaban organizadas. Y al existir una idea desorganizada en la proyección de una demanda emocional, en este caso, pues el sueño, en teoría, porque es requiem para un sueño, pues todo lo que se presente en adelante va a ser completa y absolutamente desordenado. No tuvo la posibilidad de ordenar. Entonces es importante cuando se tiene un sueño ordenarlo, ¿no? Darle un valor de tres elementos: importante, necesario y urgente, y determinar cuál de esos tres pasos son los que realmente me van a ser funcionales para lograr obtener esta meta. ¿Qué es importante? ¿Era importante para ella participar en el programa? No, era urgente. Y como era urgente, todo lo que ocurrió alrededor de ese evento fue urgencia. A la carrera, a las de ya. Debo bajar lo más pronto. ¿Era necesario participar en el programa? No. ¿Era urgente? Sí. Pero en el punto de la vista de la urgencia se construyó una pequeña necesidad, y es que necesito que me vean bien, por lo tanto todo va a ser urgente. ¿Se convirtió en algo importante participar en el programa? No. ¿Por qué no fue importante? Porque cuando algo es importante no requiere mayor esfuerzo, porque se hace interior, no sé, es intrínseco, y la participación en el programa no era un evento intrínseco. Entonces creo que a ella le faltó un poco más el cálculo en este sentido entre lo importante, lo necesario y lo urgente. Muchas veces no Controlan las perspectivas, lo que decía Miguel, entre lo intrínseco y lo extrínseco. Lo intrínseco nace de la esencia individual del ser humano y lo extrínseco nace del aspecto social, lo que esperan de mí. Lo que la sociedad, lo que la comunidad espera de mí, lo que espero de los demás. Muchas veces confunden estas concepciones y creen que lo que estoy haciendo es para mí, pero realmente es para el otro. No, es que yo me he visto así porque a mi pareja le gusta que yo esté así, pero a usted le gusta estar así, se siente cómoda como está. Y en ese desequilibrio entre lo intrínseco y lo extrínseco es cuando a Sara le aparecen los estafadores, los inescrupulosos. Por ejemplo, el médico que utiliza metanfetaminas. Médico en comillas. Entre comillas, porque no sabemos. Pero digamos que ahí aparece como médico. Nunca la miró a los ojos, nunca la auscultó, jamás revisó nada. Simplemente entró, miró el peso, sí, tiene sobrepeso. Nunca se detuvo a pensar, esta señora que tiene en la cabeza, esta no señora, fue más allá, no, nunca, simplemente fue véndale las tabletas porque eso representa para mí dinero. Es decir, ese es el desequilibrio entre lo intrínseco y lo extrínseco, que cualquier cosa que aparezca para un sueño elaborado únicamente en lo extrínseco va a ser completamente noble, y para ella era noble el tomarse las metanfetaminas. Por eso es muy importante que cuando acudan a cualquier tipo de profesionales, miren que realmente el profesional se guíe por la necesidad del individuo y no por enriquecerse, porque muchas veces quieren venderle miles de medicamentos que en últimas no necesitaba, no requería, o le ponen mil terapias cuando requería tres terapias. Entonces miren realmente si todo lo que les aprende el profesional es necesario, es justo, es adecuado. ¿Debo consumir 10 medicamentos para bajar de peso o solamente debo ir al gimnasio? Porque muchas veces... ¿Voluntad? Falta de voluntad, falta de autoestima, falta de tiempo. Nos justificamos todo el tiempo y eso hace que las demás personas se aprovechen. Y del otro lado, unos personajes con bajo control del impulso también. Con bajo control de sus propias... en su baja emocionalidad. Y es muchachos persiguiendo su dosis necesaria para mantenerse en un estado aparente de calma emocional, de tranquilidad emocional, o para mantenerse en el estado que les permita creer que van a entrar en un estado de baja emocionalidad. Es decir, van a estar tranquilos, las dosis que su cuerpo lo han habituado, entendiendo que cada vez, obviamente, las drogas sintéticas, en este caso pues heroína, siempre va en el cuerpo a desarrollar algo que se llama resistencia, y no es que se resista, sino que su cuerpo cada vez requiere más de la dosis. Se vuelve dependiente. Dependiente. Requiere una dosis adicional. Requiere un miligramo más para obtener la misma sensación anterior. No solamente la heroína, cualquier tipo de droga. Cualquier tipo de sustancia. En este caso, cigarrillo, vapor, porque genera que el cuerpo, el cerebro, no genere serotonina, endorfinas, todos estos químicos propios del cuerpo, y hace que sí o sí tenga que consumir para que al consumirlos genere, y si no consume pues no genera, por tal motivo disminuye su estado de ánimo. Algo importante en la película es el final objetivo, totalmente, no es una final, no es subjetivo, es un final objetivo. ¿Subjetivo por qué es? ¿Por qué no es? Porque en las drogas no hay subjetividad, hay objetividad, y todos van a resultar de la misma forma. Fueron los estados alterados de la conciencia, los estados alterados psíquicos, por ejemplo, los estados de paranoia de Sara, pues las anfetaminas le producen ese estado de paranoia, ¿sí? El mover el maxilar inferior, el chascamiento del diente, perder el control, el control del movimiento, de los movimientos que anteriormente teníamos control, el control de la pérdida de este par de muchachos sobre sus acciones, por ejemplo la ligera esquizofrenia que empezó a presentar este muchacho moreno, que se me olvida, a veces se me va el nombre, Tirone, que comenzó a padecer, lo hace ver la película, escenas de esquizofrenia, porque comenzó a ver, escuchar voces, a imaginarse situaciones que no eran reales. Lo mismo Harry, al ver a su novia a lo lejos. Hubo un evento en la película, que a mitad de la película, cuando la adicción aún no era tan severa, el hombre ve a su novia a lo lejos en un muelle como el anuncio de la pérdida, de las emociones. Es decir, eso lo hace ver Tirone como el tema de la pérdida de la emoción en ese sentido, y cómo esa esa apreciación de lo de lo de a eso es a lo que me lleva las sustancias. Es decir, esto ya estaba tratando de darle vueltas a la palabra, pero deterioro físico, mental, total y absoluto, social, total, en todas total. Las esferas se va viendo afectado. Hasta la pérdida del brazo de Harry, ¿no? No importa la edad, si usted consume no y no controla, va a haber consecuencias negativas. Y todos dicen la misma situación: puedo controlarlo, podemos controlarlo. Yo tengo el poder. Yo puedo manejar, la culpa no es mía, yo salgo adelante. Y justifican y justifican, y después, porque no hice esto, porque no paré a tiempo, se me fue mi familia, se acabó mi hogar, y justificó y justificó, y cuando se dio cuenta, ya pasó, ya quedó en el pasado. Increíble que Sara, bueno, que desde el comienzo obviamente pues tenía su dificultad emocional, termina interna en un manicomio. Estamos hablando del año... La película es del año 2000, basada en un libro del año 78, en el que aún era permitido los electrochoques para lograr algún tipo de... Bueno, creo que aún se usan en algunos lugares del mundo. Pero eran permitidos en ese momento de manera abierta los electrochoques para estabilizar, en teoría, pues aquellos elementos patológicos como la paranoia, por ejemplo. En el que pues lo único que hacía realmente era pues hundir mucho más al paciente en esos estados de paranoia. Porque le tostaba aparte de lo que le restaba bien de su cerebro. Entonces no vamos a hablar de eso porque es un poco más largo, me viene una cantidad de teorías a la cabeza al respecto. Ahí acaba de resaltar un aspecto, lo que decía Miguel, esa película se basó en un libro de hace muchísimo tiempo, 1978. Pero aún en la actualidad es un referente importante porque se ve mucho las adicciones, el apego, la falta de control. Eso quiere decir de que no importa la época, sea hace 50 años o sea en la actualidad, igual hay adicciones, incluso hay más fuertes. Anteriormente habían como 5 o 6 tipos de drogas, ahorita hay miles de millones, y mensualmente, año a año, salen cada vez más. Cada segundo. Cada momento, cada segundo salen más. Y hoy en día incluso hasta hacen diseños para que los niños se apeguen y se aferren a ese tipo de drogas aún más. Porque como ahora todo es mucho más visual, la gente se guía más por lo que observa sin medir las consecuencias. Por eso es muy importante, antes de hacer cualquier acción, midamos realmente las consecuencias, miremos realmente si nos afecta o no, a corto, a mediano y a largo plazo, si nos afecta a nosotros y si afecta a alguien más. Porque muchas veces, eso no pasa nada, yo lo controlo, estoy bien. Y de tanto justificar, perdemos el control. Hay que entender que si aún estando, entre comillas, al 100% en nuestro estado, no nos controlamos, ¿cómo vamos a hacer consumiendo drogas todo el tiempo? Menos vamos a tener el control. Y vamos a escuchar un tema de una próxima película que vamos a hacer el análisis, si es The Wall, el muro, de Pink Floyd. Es una película totalmente sugestiva también. Vamos a escuchar de ellos Another Brick in the Wall, de Pink Floyd. Esta es la parte 6 de la película, Another Brick in the Wall, para entrar en este proceso de Bajo el Farol. Ya nos vemos en un momento. We'll be right back. Bueno, este que está sonando en este momento, Garbage, the world is not a note. Garbage es basura. Entonces, pero lo que escuchamos anteriormente es Another Brick in the Wall de Pink Floyd para la noche hoy de Bajo el Farol en Metropolitana. Y este, repito, Garbage, the world is not a note. Vamos a empezar con el psicoanálisis de la película. Ya lo llevamos, obviamente, pero vamos a empezar con el análisis en sí. El Requiem, decíamos, es un canto destinado a homenajear a los muertos. Pero realmente, Javier, ¿qué se está homenajeando en esta película? La muerte de un sueño, ¿cierto? La muerte de varios sueños. Pero pienso que la muerte de varios sueños, para caer, no caer en lo mismo, pero como lograr verlo de una manera un poco más dinámica, y es la muerte de un sueño, bueno, no es que un sueño es irreal, pero es un sueño no nativo. Sino es un sueño que nace con la persona, no es un sueño nato, es un sueño que simplemente fue adquirido, porque cada uno de los personajes tenía un sueño a desarrollar. Entonces se trata de la muerte, de la presencia de la muerte de los sueños, de la presencia del momento en el cual los seres humanos aniquilan sus sueños. Sí, muchas veces por prestar atención a lo que dice la sociedad y por dejarnos guiar de la sociedad, nos olvidamos de realmente cuál era nuestro objetivo en este mundo, en esta vida, cuál era nuestra meta, cuál era nuestro sueño. Y eso es afectado precisamente, Javier, en esta película, es vista por el marketing, ya lo hemos hablado, por los sueños de otro. Realmente lo que están subiéndose ellos es en el sueño de otro, y están creyendo que ese sueño es de ellos, cuando realmente no es un sueño de ellos, es un sueño proyectado por una sociedad nefasta, consumidora, mal construida realmente. Somos una pésima sociedad, somos una sociedad excesivamente mal construida. Por eso nos dicen la sociedad del consumo y la etapa, la sociedad de cristal, porque somos muy frágiles, ya no podemos decir nada, regañar a nadie, hablar con nadie, porque ya entra en crisis, ya se alarma. Entonces, como ya no soy perfecto, entonces voy a consumir, voy a tomar todo el tiempo, voy a salir de fiesta para que me validen, para estar bien, voy a hacerme 1000 cirugías para sentirme joven, tengo 70 años pero me voy a estirar la piel para sentirme joven, voy a echarme biopolímeros para no tener arrugas, y eso poco a poco más y más afectaciones. Y eso fue de alguna manera lo que ocurrió con la primera protagonista, ¿no? La primera protagonista es Sarah Goldfarb y su adicción. Y es que ella comienza todo con el sueño de su adicción principal era los reality shows, era sentarse horas enteras en medio de su soledad, porque hay que destacar que es una viuda, su esposo se fue finalmente porque se murió, de su hijo que la abandonó también, en el cual se encuentra ella, bueno, no lo abandonó, realmente vivía, pero no vivía con ella ahí. Pero una mujer solitaria, una mujer que decidió no reorganizar su vida, una mujer que decidió simplemente dedicarse a vivir de un sueño previo, de un sueño vivido anteriormente, para tratar de darle con ello fuerza a una vida en el futuro. Si no tuvo la posibilidad de replantear su vida en el momento de una pérdida. Quiere decir que al haber pasado por ese estrés post-trauma, la llevó de alguna manera a enfrascarse en una serie de preguntas en las cuales no encontró una respuesta adecuada. Muchas veces no sanamos las heridas, no cerramos ciclos y nos quedamos en esa dificultad. No, es que hubiera hecho esto, porque no pasó esto, es que estoy bien, es que mi pareja, mi esposo, él va a volver. El Señor se fue como hace 30 años, pero no, él va a volver, él me quiere, él me ama. Y el Señor nunca más le volvió a escribir, nunca va a responder por los hijos. Y eso hace que poco a poco pues se vea más afectada la persona, por generar falsas expectativas, falsas creencias y pues obviamente una estructura mal fundamentada que fácilmente puede caerse. Ok, cuando entra su hijo en escena y comenzamos a notar que el hijo le robaba el televisor para ir a empeñarlo y consumir sustancias, y que luego ella iba y desempeñaba el televisor, Sara lo argumentaba de una manera y lo voy a leer acá tal como lo tengo escrito. Sara decía, Sara Goldberg, es una razón para levantarse en la mañana. Es una razón para perder peso, para que el vestido rojo me quede bueno. Es una razón para sonreír, hace que el mañana esté bien, que tenga más a Harry. ¿Por qué debería incluso tender la cama o lavar los platos? Lo hago, pero ¿por qué debería hacerlos si esto realmente es lo que me está moviendo en este momento. Si el tema del vestido rojo de la, del concurso se le convirtió para ella en un motivo de vida, en una motivación, en el impulso a conectarse consigo misma. ¿Por qué hoy se ocurre eso, Javier? ¿Por la por la irresponsabilidad de las personas? Es una irresponsabilidad de las personas de conectarse consigo mismas en muchas facetas. Solo nos conectamos en las facetas que creemos son adecuadas para nosotros. Muchas veces nos quedamos con motivación y metas del momento, pero no trascendemos, nos quedamos solamente en lo superficial. No, es que compro esta cosita, este carrito, pero ¿y qué? ¿Qué va a hacer después? No, voy a estudiar. ¿Pero qué va a estudiar? Listo, estudió. Y después de estudiar, ¿ahora qué quiere hacer? No sé. ¿Qué me pongo a hacer? Y se quedan con lo poquito, con lo pequeño, y no avanzan. Con lo inmediato. Por ejemplo, eso lo vamos a reforzar con una de las frases de Sarah Goldarth. Decía: ahora soy alguien. Harry, todos me aprecian, decía el hijo. Pronto millones de personas me verán y todos me apreciarán. Les contaré de ti y de tu padre. ¿Cómo nos querías? ¿Recuerdas? Eso es excesivamente emocional. Es obviamente que pues, desde el, es muy profundo, ¿no? Finalmente a la larga, porque vivió de un sueño, ¿no? Me van a ver, pero es inmediato. De momento. No hay una proyección hacia el futuro. ¿Dónde? Es decir, ¿eso le va a servir a ella para algo en el futuro? No. Le va a servir de manera inmediata. Es como nos logramos engañar. La siguiente que me gusta es, bueno, a pesar de tener una vida solitaria, se reunía junto con ella con otro grupo de señoras también solitarias, pero en situaciones distintas, porque no sabemos, nunca nos hablaron del entorno social de cada una de ellas. Simplemente eran señoras que salían en la mañana a tomar el sol en Nueva York, en la Gran Manzana, ¿no? Pues obviamente a tomar el sol, bueno, no en la Gran Manzana, sino solo en Nueva York, se conoce como la Gran Manzana finalmente, a tomar el sol en las mañanas porque estaban en verano, y que cada una de ellas influía sobre Sara de una manera completamente diferente de su apreciación. La que la incitó a comprarse las tabletas nunca pensó que Sara se fuera a convertir en adicta, porque ella no era adicta, supongo. Entonces ese es uno de los grandes errores humanos, ¿no? Intentar decirle, hacerle creer a los demás que mi punto de vista es el más acertado y el más adecuado. Es como cuando los estudiantes, los niños le hacen bullying a una niña. No, pues que yo estaba molestando. Yo no pensé que le iba a hacer daño, pero es que tanto que le dijeron, que le repitieron, pues obviamente se creía el cuento. Y en este caso, pues como tenía una autoestima débil, una baja concepción, pues cualquier cosa que le decían los demás se le iba a creer para sentirse validada y apropiada en una sociedad. Y cualquier cosa que le ocurriera, Javier, como te acuerdas cuando robó el televisor el hijo, ella se encerró en la habitación y lo que dijo fue: esto no está pasando. Si estuviera pasando, saldría bien. Entonces, no te preocupes, todo saldrá bien. Ya lo verás. Al final, todo será lindo. Es la negación de la realidad. Si es la anulación de la existencia de un conflicto. Si, y es muy común en nuestra sociedad. La mayoría de las personas llegan a nuestra consulta es evadiendo una responsabilidad, evadiendo la culpa es de mi esposo, es de mis hijos, yo no tengo nada. Sí. Y eso es lo peor que puede existir, evadir los problemas, porque de tanto que evadimos, igual en algún momento de la vida tendremos que enfrentar. Es como cuando dicen: Miguel, por esa calle no se meta porque por ahí roban. Y usted se mete y se mete y se mete. Va a llegar el día que va a tener que cambiar de opción, de alternativa. Pero si no lo hace, sí, sigue consumiendo y le dicen: no consuma porque está mal, no consuma, pero sigue y sigue y sigue, porque usted que decide realmente qué hacer con su vida. Le podemos dar mil estrategias, pero ¿quién decide si seguirse afectado o no? Y era algo que Sara no sabía qué hacer con su vida, no tenía un plan, perdóneme, un norte. Me pasaba por una gripa y la gripa lo dejaba uno lleno de todas las cosas. Y Sara obviamente no tenía una idea de qué hacer en el futuro, no tenía un plan de vida, no tenía un proyecto. Por lo tanto, cualquier plan que le plantearan ordenaría su mente, en medio de su mente desordenada. Un ejemplo, una de las cosas en las cuales ella comienza a ordenar su mente es en el ritual, ¿no? Morado en la mañana, azul al mediodía, naranja en la noche. Ahí están mis tres comidas, mis tres Smart Pints, y verde en la noche. Así, nada más. 1, 2, 3 y 4, así, nada superficial, más. Me arreglaron la vida. No había más allá, solo se quedaba con vivir y ya. Porque no hay un plan, no hay una proyección de vida hacia el futuro. Respiro, como, duermo y ya. Casi que el proceso de la vida, nazco, crezco, me reproduzco y muero. Y no es, Javier, porque hubiese tenido cierta edad, porque vamos a entrar entonces con Marion, Harry y Tirone. Son jóvenes, los tres, y sin embargo vivían una situación muy similar, en la que no existía un proyecto de vida, excepto lo que ocurría con Marion, de alguna manera. Pero no había una proyección de vida de manera real. ¿Por qué? Realmente no hay una referencia real frente al tipo de sustancia que consumieran. Yo supongo, por la manera en cómo se prepara, o pueden ser metanfetaminas inyectadas, o pueden ser heroína. Al final, cuando se acaban las sustancias y el tamaño de la venta, el tamaño de las bolsas en las cuales compraban ellos, supongo que por el tamaño eran metanfetaminas, ¿cierto? Que es la heroína, obviamente es mucho más pequeña, y los volúmenes de droga que compraban eran elevadísimos. Supongo que era, me imagino que eran metanfetaminas por la espuma que realizaba la heroína. Habitualmente es una espuma negra, esta era una espuma blanca, una espuma metanfetamina, pero no sabemos realmente cuál era el tipo de sustancia que consumían, porque lo que menos le importa al escritor y al director de la película, Darren Aronofsky, era hablar del tipo de sustancia. Le importaba hablar de la adicción como tal, de hacia dónde lo llevaba la adicción. Lo que podemos ver es la mezcla, ¿no? La combinación de todo. No la mezcla, sino la combinación de diferentes tipos de sustancias. A veces éxtasis, a veces lo combinaron con marihuana, otras veces con alcohol, habitualmente con tabaco, otras veces pues con las inyecciones, no sabemos de qué. Algunas veces esnifaban cocaína, pero siempre había un policonsumo. Era impresionante la manera en que como consumían todo lo que los llevara a desprenderse de una realidad. Y esas mezclas descontroladas, no solamente ese tipo de drogas, sino en cualquier sustancia, genera aún más afectaciones, como cuando toman alcohol, más aguardiente, más vino, más tequila. Aún más es más fuerte, porque el cuerpo no está preparado para ningún tipo de esas sustancias. Y si mezclan sustancias que son cada vez más pesadas, más nocivas, más dañinas, pues peor va a ser la afectación, mayor va a ser el guayabo, mayor va a ser el daño que genera a nuestros órganos. Y ahí es donde hay que utilizar las palabras adecuadas, ¿no, Javier? Adicción. Adictos, adictos, simplemente adictos. No tiene control. Sí, adicto. No es que consume sustancias, no, es drogadicto. Ese es el término que hay que usar a las familias. Llega el momento que hasta lo mezclan con cemento, con pegante, solamente por consumir. Porque es drogadicto, hay una drogadicción. A pesar, y creo que entramos en controversia siempre, eso que se considera la adicción a las sustancias o al adicto como un enfermo, es una decisión personal. Nadie lo obliga. Desde mi óptica, creo que una sociedad, me perdonan lo que voy a decir, siempre me lo han criticado, no debe ser responsable de la cura de los adictos. Lo que pasa es que se hace responsable por el no control. Si fuera una sociedad que controlara realmente el tema de las sustancias, no tendría incluso que hacerse responsable del adicto, porque no habría adictos. La sociedad se hace responsable del adicto y lo cataloga como una enfermedad, porque no ha podido controlar el tráfico de sustancias. Sale las manos. Y entonces la manera de compensarlo es decir, son adictos, son enfermos y necesitamos ayudarlos para cubrir aquella carencia total que tienen los estados. Perdóneme el madrazo, pero es la verdad. Sí, muchas veces en vez de trabajar en la prevención, en evitar el problema, trabajan en tratarlo. En Estados Unidos está disparado en el consumo de drogas, pero no en la prevención. Pero no en la prevención. ¿Por qué consumen drogas las personas? ¿Por qué consumen sustancias algunas personas? Porque los hacen sentir cosas que de otra manera creen no poder sentir. Por ejemplo, a Marion la disparaba fuertemente el hecho de que Harry le dijera cuando estaban drogados que era la persona más importante en el mundo. Eso para ella era excesivamente importante, pero no era ella ni era Harry, era la sensación de la droga. Si era un placebo, que finalmente a la larga, pues, como todo placebo, ¿no? Era algo de momento, no trascendía. Y muchas veces al consumir estas sustancias pues genera afectaciones neuronales que aunque ya deje de consumir, igual su cuerpo, su organismo ya no se va a comportar igual. ¿Y cómo estas sustancias, Javier, cómo el convertirse en un adicto en esta situación los lleva a traficar y los lleva a intentar conseguir, perdón, intentar conseguir drogas, sustancias, sin medir las consecuencias, afectando a comunidades, matando personas, mezclando con productos aún más dañinos y convirtiéndose en traficantes a la larga, es decir, metiéndose en una mafia excesivamente compleja y delicada. Turbia. Por ejemplo, una de las palabras que decía Harry Goldfarb era: podríamos doblar la plata fácil. Podríamos doblar la plata fácil. ¿Por qué? Porque como ellos eran adictos, notaban lo fácil que era convertir a alguien en adicto y comenzarlo a volver en un lucro, convertirlo en un lucro. Dependiente. Dependiente. Alguien que en medio de su adicción, de su dependencia, pues va a tener que comprar siempre la sustancia y la va a conseguir dinero, como sea, porque ocurrieron, hacían lo que fuera por conseguirse el dinero. Entonces, estaba el dinero fácil, porque a la larga el adicto tenía que conseguirse el dinero para eso. Espere, le decía, vea, esta es nuestra oportunidad de ganar en grande. Hacemos lo correcto y podemos conseguir una libra pura. Pero si nos trabamos, la cagamos. Si tenían la plena conciencia de que si llegaban a comenzar a ser consumidores, se van a consumir el producto. ¿Lo lograron? No. Nunca dejaron de ser consumidores y siguieron siendo obviamente adictos. Entra en escena Marion, una chica con talento para el diseño, una chica muy simpática, que había venido de unas crisis emocionales ya un poco profundas, unas rupturas amorosas, de una casa llena de figurines, de prendas que quisiera confeccionar, con un sueño que a la larga era un sueño de vida, era un sueño que venía de mucho tiempo atrás. Ese era un verdadero sueño, en el que aparece Harry, que le promete ayudarle con ese sueño. ¿Por qué para Harry era tan fácil ayudar en el sueño de Marion? Porque se podía aprovechar de la debilidad de ella, de la necesidad, de la carencia. Y porque además Harry no tenía un sueño. Entonces cualquier sueño que llegara a su vida era bienvenido. Entonces era bien. Por eso se le facilitaba construirle a Marion algo que no iba a ser, pues, real, sostenible por lo menos. Tangible. Inclusive si podemos comparar, hoy en día las organizaciones lo que más miran es el tema de la producción, producir, consumir, consumir, consumir. Pero si lo comparamos con la mafia italiana, tiene normas, estructuras, reglas. Ni siquiera ellos consumían las drogas. Sí producían, pero eran demasiado estrictos con los miembros de su organización. Hoy en día hay cientos de pandillas que no tienen ningún control, ninguna norma, no saben ni siquiera quién es el que manda, entre todos se matan, cobran de todo, producen de todo, pero no hay calidad, no hay procesos. Matan a quien sea. Matan a quien sea. Incluso si uno compara el vestuario con ese mínimo detalle, mira que son mundos totalmente diferentes. En la mafia se preocupaban mucho por su vestimenta, por la normatividad, por la estructura. Tenían juntas administrativas. Un pandillero lleno de tatuajes, un mal vocabulario. No estamos validando ni la mafia ni las pandillas, no. Lo que estamos diciendo es que en las mafias, en hacer una estructura más organizada, más definida, con un objetivo más claro, permitía llegar a sus metas. Inclusive por eso es que duraron tanto tiempo y por eso es que, porque eran muy organizados. Sí. Porque trascendían en sus proyectos. Hoy en día incluso siguen existiendo las mafias y eran personas demasiado respetadas. En cambio, comparando con las pandillas, con estos micro expendedores, ahí por todas partes, no hay control, mafiositos de juguetes, sí. Literal. Entonces, realmente, solamente es una sociedad del consumo, sin medir las consecuencias, se matan entre ellos, no respetan ninguna norma, no hay ética, no hay respeto, y eso genera que aún más se afecte la sociedad. Algo importante en esta película, Javier, es la ruptura del estereotipo del adicto, ¿no? Se rompe completamente la estructura. ¿Por qué? Porque Sarah Goldfarb es una señora, es una abuela, es una mamá mayor, es una mamá que lo único que ha hecho en la vida es esperanzar, es tener una esperanza, creer en una esperanza y construir una esperanza, en la cual ella cree que va a construir un sueño de la manera más adecuada, en el que es aceptado. Hay que hacer una dieta, perfecto, todo el mundo la apoya a hacer una dieta. Bien, haz una dieta, genial, vas a bajar de peso, es el sueño ideal, ¿no? Es el sueño bajar de peso. Bravo. Verse mucho más bonita, el aplauso, ¿sí? La validación, ah, genial, y te voy a dar mucho más ideas, mira, haz esto, haz aquello, haz esto otro. Sin embargo, encontramos a una Sara desesperada, encontramos a una Sara ya adicta a algo en el que la sociedad no le ha prestado, digamos, mayor atención, mayor trascendencia, y es a los medios de comunicación masivos, que era como el primer elemento. No era eso realmente, era más la sensación que le producía el sentirse realmente importante. Y eso hace que ella se active, es decir, ese evento hace que se activen en ella todos esos eventos dados a la adicción. Es decir, todas esas conductas previas que ya había preelaborado y que por digamos por desencadenante o por enfrentarse a un estímulo específico, pues automáticamente genera una respuesta. Y la respuesta que generó pues fue validar la adicción con la que ya venía. Sí, siempre ya era una persona adicta. Un efecto consecuencia, siempre va a haber una respuesta, siempre va a haber un resultado ante aquel comportamiento. Por eso siempre hay que mirar realmente si lo que hacemos es válido o no, si es adecuado o no, porque muchas veces al no tener una buena autoestima, al no tener un proyecto fijo, pues ante cualquier validación de alguien externo nos sentimos bien, nos sentimos estables, claro, nos sentimos hechos. Le voy a dar como el motivo para continuar, de ahí que uno de los elementos que más me llama la atención es: esto me hace sentir importante, no me importa lo que ocurra alrededor. Y es muy frecuente, Javier, decir: esto me hace sentir importante, no me importa la consecuencia de esto, pero esto me hace sentir importante. Garrafal error, ¿no? Porque no es la proyección acerca de qué tan comprometido me voy a ver en el futuro con algo que simplemente me hace sentir bien. Y es de momento, es como cuando está la persona que toma todo el tiempo licor, le gasta a todo el mundo el licor, yo le gasto la ronda a todos los del bar, y el día que no tiene, y el día que deja de consumir, llega todo poco de gente. Por eso es muy importante definir: ¿tienen amigos o conocidos? ¿Realmente lo apoyan para su bienestar o solamente están ahí como sanguijuelas? Algo que hace ver la película muy bien, y es precisamente para entrar en eso, y me gusta el tema de la apertura con sanguijuela, es la visualización de los estados de la conciencia y conciencia alterados, ¿no? Como esta película, Darren Aronofsky fue maestro en la edición de fotografía y todo el evento completo, de cómo hizo que la película tomara ese toque subliminal muy profundo, dado por la posible visión de un adicto, porque eran sonidos, muchos sonidos al mismo tiempo, cuando estaban en el consumo, la velocidad con la que se hacía el cíclico, fue muy bien elaborado. Y ese cambio en los estados de la conciencia alterados, pienso que es de las cosas más atractivas en la película, ¿no? El tema de hacer ver, por ejemplo, que cómo se asocian esos estados a la locura. Esta actuación de Sarah Goldfarb de verse en un estado de demencia y alucinación completamente impresionante, en el sentir que en la sala de su casa se convierte en escenario de televisión, y que se burlan todos de su humildad, de su pobreza, entre comillas, desde la óptica de ella, se burlan de sus muebles, se burlan de sus joyas, se burlan de sus adornos, se burlan de su vestido, se burlan de ella misma, y ella misma se ve proyectada con el presentador como el ideal de la mujer que no pudo ser, como el fracaso. Si esa alucinación la lleva a ella a percibirse como la influencia de lo que pudo haber sido, pero no fui. Entonces, eso que pude haber sido, pero no fui, debe maltratarme, debo recibir un castigo, debo autoinfligirme un castigo. Ahí es donde en la alucinación nos los hace ver claramente, la manera en cómo construye nuestra conducta, nuestra mente, cómo construye ese castigo que creemos nosotros necesitamos de vuelta por no haber merecido ser de una forma específica, o un sueño, por no haber alcanzado la idealización del sueño. muchas veces con lo que decía Miguel, con castigarnos, con flagelarnos, con darnos golpes en el pecho, con latigarnos, creemos de que estamos haciendo las cosas bien. No, entonces me deben robar todo el tiempo, mi marido me debe golpear, mi marido me debe agredir, porque la culpa no es de él, sino la culpa es mía. Todo lo que está pasando en el hogar es mi culpa, y eso hace que realmente se sienta cada vez más inferior respecto al comportamiento, respecto a las diferentes dinámicas, porque no, la culpa no es de los demás, la culpa es mía, yo soy la que estoy mal. Ese estado la llevó a ella obviamente a tener un, a entrar en un estado de paranoia muy profundo, en el que sentía que todo el mundo la vigilaba, en el que sentía que todo el mundo la estaba intentando hacer daño, que la estaban buscando para hacerle daño. Por ejemplo, ella creía que su nevera le quería hacer daño, ella creía que su nevera no quería que ella fuera gorda, que fuera flaca, sino que el objetivo de su nevera era que ella se engordara y que no pudiera ir al programa. Ella pasó a otro nivel, objetos inanimados. Exactamente, comenzó a darle una animación a objetos, y en el que ya la alucinación obviamente pasaba a una, a otra escala, a una escala mucho más patológica, mucho más clínica. Por eso a la larga es internada en una clínica y pues declarada finalmente enferma mental. Por eso, señor oyente, si usted en algún momento ve que le ahora que la nevera le está hablando, la licuadora, es importante que haya psicólogo. Obviamente, ya si su nevera, si su licuadora son supremamente modernas, pues es diferente. Pero si usted tiene una nevera del año 2000, del año 1600, y ve que le empieza a hablar, que se empieza a mover solita, vaya al psicólogo. Esto me gusta, este programa, perdóname, esta película, porque es una crítica real a la sociedad moderna americana. Bueno, general. Digo americana porque es el modelo americano. Es el sueño americano. Es una película hecha a lo americano. Es una película hecha en Nueva York, que es la capital finalmente social de América, que es la capital de la sociedad del estilo de vida americano, un estilo en el cual se exige más de lo debido, un estilo en el cual se debe mostrar más de lo que somos. Si hubiera sido una película rusa, pues estaríamos hablando del estilo de vida ruso en Moscú, pero es hecho en Nueva York, y Nueva York de alguna manera es la cuna de lo americano. Entonces la película me gusta la manera en cómo ve la crítica a ese estilo de vida americano, como por ejemplo el concurso en el que siempre vamos a caer, en el cual un presentador muy bien vestido, muy bien arreglado, al cual todo el mundo lo aplaude, lo alardea, ¡ah, el grande! Sí, si lo aplauden y lo quieren es porque tiene la razón, y les da la esperanza de tres pasos para cambiar su vida, tres pasos irreales para cambiar su vida, ¿cierto? Tres pasos en los cuales él va a lograr. Eso le hace a ella entender, o le hace a ella creer que va a lograr el éxito por medio de ese objetivo. Si esa es la falsa sociedad que nos están construyendo de alguna manera. Muchas veces ocurre eso, y demasiado. Permitimos que los programas de televisión, y hoy en día pasa mucho, generen falsas realidades. Por eso ocurre tanto el tema de los paros, de las dinámicas políticas que hay en el país, por las falsas realidades que se vienen a construir. No, es que pasó esto, es que este político dijo esto otro, aquello, es que salió gente a marchar, es que no salió. Y cada medio, cada programa publica a su conveniencia, y cada persona cree lo que considera que es verdad. Es que como salió en Caracol, es verdad, y le va dando importancia a ello y toma ese estilo. Es que como habló el honorable congresista Polo Apolo, es verdad, porque es un senador, es un congresista, es respetable, está en la alta cuna de la sociedad, y va a darle a ello, esas palabras, una serie de valor intrínseco que cree que existía en él. Cree que la persona venía con eso, porque se identifica con aquello que no puede alcanzar, y es el tema de la de una realidad falsa, ¿cierto? Sí, por eso es que cuando muchas veces todo va guiado por el estatus que tiene el otro individuo y por la imagen que proyecta en nosotros, lo que decíamos de un momento, cómo yo me quiero ver. Yo quiero estar así, elegante, bien, sano, deportivo. Yo quiero estar en televisión. Se proyecta uno, empieza a crear una realidad que no es de uno, sino que es del otro. Yo quiero ser empresario, quiero ser un influencer, un youtuber que viaja por todo el país, por todo el mundo, tiene avión privado, tiene miles de dólares, tiene de todo, pero son personas que se quedan mucho con lo material, no trascienden. El día de mañana que los dejen de seguir, que les dejen de dar likes, van a perder su dinero. Ahora, ¿por qué esta película? Primero, ¿quién es Darren Aronofsky? Darren Aronofsky, si no estoy mal, estoy pronunciando bien el nombre, Darren Aronofsky, Aronofsky, sí, Darren Aronofsky, es un director de origen estadounidense. Él nació en Nueva York, por eso la película se desarrolla en Nueva York en el año 1969. Y este personaje estudió cine y antropología social en la Universidad de Harvard. No por el hecho de decir Harvard, pero es como hablar de, bueno, es finalmente una universidad de mucho prestigio. Ya está el mismo nombre, sí. Mucha Harvard. Gente no conocemos Harvard, pero uno dice Harvard y ¡oh! Es decir, es antropólogo, es un antropólogo social. Por eso esta película tiene un enfoque social, absolutamente social y antropológico. Es decir, la conducta humana basada en los símbolos, porque esta película es completamente simbólica. Tiene una cantidad de simbología impresionante. Este hombre es decir, estudió dirección en la American Film Institute, que es una de las grandes escuelas que ha formado a los grandes directores norteamericanos. Este personaje también dirigió películas surreales, dramáticas, perturbadoras. Pues es que esta película es esos tres elementos: es dramática, es una película surrealista, es una película totalmente perturbadora. Javier, te lo reconozco, la he visto unas 12 veces en mi vida y cada vez que la veo siento la misma tensión. No he cambiado desde la primera vez que vi la película, no he cambiado ninguna la misma tensión. Siempre he estado experimentando la misma tensión frente a la película. Javier, ¿tú entraste tu moto? No, está ahí en la calle. Ah, bueno, ok. Perfecto, es que estamos observando desde acá y observamos. Desde acá tenemos pantallas de la que nos da la calle. Entonces, este personaje fue nominado a la categoría de mejor director en el año 2011 en los premios de la Academia Oscar, Golden Globe y BAFTA. Sus películas más conocidas son Requiem por un sueño y El cisne negro. Uy, El cisne negro es buena. Es una película también impresionante. También Alucinaciones, también tuvo efectos. El luchador, que también es una película total y absolutamente antropológica social. Conclusiones, Javier, ¿qué nos trae como experiencia el análisis y el haber hablado hoy de esta película de Requiem para un sueño? Hablemoslo en español, Requiem para un sueño. Primero, yo creería que es muy importante establecer límites. Segundo, mirar si realmente lo que hacemos va en valor o en propiedad nuestra o de alguien más. Si suprimimos la necesidad del otro o realmente nuestra esencia misma. Tercero, mirar nuestro aspecto de nuestra autoestima. Cuarto, no quedarnos con el pasado, cerrar ciclos y avanzar. Nada ganamos con, es que cuando yo era joven, cuando yo tenía eso, lo otro, ya pasó. El pasado no se puede cambiar. En sus manos está moldear su presente para transformar su futuro. Resetearnos de manera permanente, suena un poco técnico, pero resetear nuestras ideas de manera permanente, replantearnos, reingeniería de vida, reingeniería emocional, entender en qué estoy fallando, tener muy en cuenta cuáles son mis posibles fallas. Hay un libro que quiero recomendar hoy, me gusta mucho, y es Las zonas erróneas del Dr. Wire. Es una vaina tremendamente genial leerlo, además que es un psicólogo californiano. Nos habla de esas zonas en las cuales nosotros estamos siendo erróneos y que nos comemos el cuento de lo erróneo. Esta película nos deja muchísimo, muchísimo mensaje. Nos da una perspectiva bastante amplia y muchas veces no lo captamos hasta que lo vemos en una película, en un escenario. Y eso es interesante porque lo que decía en un principio, las películas muestran ilusiones, falsas realidades, pero ese tipo de películas que muestran la realidad del día a día nos permiten decir, wow, ¿en qué estamos? ¿Nos estamos equivocando? ¿Estamos haciendo bien las cosas? Por eso es muy importante mirar películas que estén basadas en hechos reales, que tengan cierta enseñanza, cierta perspectiva, cierta experiencia, que nos permitan ver la vida desde otra visión, desde otra óptica. Agradecemos a nuestros oyentes en el mundo entero y las preguntas. Creo que algunas ya fueron respondidas. Vamos a responder esta. Nos dicen que si podemos dar algún listado de películas de Darren Aronofsky. Sí, claro. Hay una película que me gusta mucho y es de Mother. Eso es una película del año 2017. Es una película excesivamente sugestiva. Búsquenla. Yo voy a recomendar un canal de cine en el que encuentra uno de este tipo de cine. Se llama Movie. Ustedes pueden entrar por movie.com. No sé en dónde viste la película, Javier. ¿La viste en Movie? Sí. En Movie. Es el único canal en el que encuentra uno millones, millones no, estoy siendo exagerado, cientos de miles de películas de cinearte. Películas que habitualmente cuestan, difícil lograr encontrarlas y de manera legal. Una inscripción a Movie te vale 24 mil pesos mensuales, creo, 25 mil pesos mensuales, pero tienes en escenario un análisis profundo del cine de la manera más impresionante posible. También está Cinepolica, una plataforma, sí, también plataforma propiamente metropólica. La hemos estado. Donde hay gran cantidad de películas, de escenarios, de actividades. Entonces la idea es que no solamente nos quedemos con las películas de Netflix, de escenario normal, sino nos expandamos a otros escenarios, a otras perspectivas. Y en Cinepolica también estamos, por ejemplo, teniendo una buena cantidad, una buena serie de películas, de cintas que nos están ayudando también a ver el cine desde una óptica completamente diferente. Hay películas que me gustan mucho, por ejemplo El Lobo Rojo, me encanta, me parece una película genial. Me encanta una película que se llama Charlie, es una película genial. Bueno, otra de las películas que tiene este personaje de Darren Aronofsky es La Fuente de la Vida, del año 2006. Y esta película, que todo el mundo la ha visto, Protozoa, 1992. Fue un experimento de esas películas de ciencia ficción, Protozoa, en el cual un experimento sale mal y la humanidad tiende a caer en una crisis humanitaria. Bueno, otra de las películas es Black Swan, el año 2010, La Fuente de la Vida, Requiem para un Sueño, El Orden del Caos, 1998. Es un personaje muy, muy, muy dado, muy buenas películas. La próxima semana, Javier, traemos The Wall, de la banda esta Pink Floyd. No es una película de Pink Floyd, pero vamos a dejarla en The Wall, que es una película total y absolutamente sugestiva. Es una película que además es una ópera, así como la ópera de Tommy, que es una película también elaborada por The Who. Y esta The Wall, no sé si la has visto, Javier. Esta semana no. te la envío ahora también, tarea. De Movie. Igual tarea para los oyentes que la vean. Impresionante, es una película bárbara. Sé que muchas de las personas han visto The Wall. Es una cinta, no hay otra manera de escribirla. Es un vuelo también. Es un viaje de heroína, como Trainspotting, como una cantidad de series, de películas muy, muy psicológicas, muy sociales, y que nos van a dar una perspectiva de lo que realmente es vivir en esta sociedad. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a todos los oyentes, como siempre, por acompañarnos fielmente cada 8 días. Esperamos que les guste esta nueva dinámica de Bajo el Farol, donde hablaremos temas psicológicos por medio de diferentes películas que nos permitirán conocer diferentes narrativas. Los esperamos en un próximo programa, el próximo jueves, como siempre, de 7 a 8 pasaditas. 8 y media, sí. 8 y media. Muchas gracias y feliz noche o feliz día. Nos vemos, sí, en donde estén. Estrechez de corazón, vamos a dejar. Esto es de la banda argentina Los Prisioneros. Entonces, nos vemos en un momento. Ya regresamos con nuestra programación en Metropólica. Continúa después de este programa. Ya les digo exactamente quién se me conecta. Disculpenme, no les puedo decir, es una sorpresa. En este momento tengo cerrado el SIM. Ok. Entonces, nos vemos el siguiente programa, Jazz Fusion, y nos vemos la próxima semana. Metropólica, Radio Internacional, bajo la dirección de Miguel Rico López. Hoy conduciendo el programa, Javier Camilo García. Nos vemos y estrechez de corazón. Con esa mirada tan hiriente puedo entender estrechez de mente. Soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estrechez de corazón. días porque